A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. En el mes de la patria, normalmente dejamos este domingo para dedicarlos a músicos chilenos mostrando su talento en el tango y artistas argentinos haciendo obras del repertorio chileno. Más aún cuando hoy es el aniversario de nuestra patria. Abrimos la programación de hoy con un importante músico sinfónico de nuestro país como lo es Roberto Bravo, con su quinteto que formara para, además de la música sinfónica, dar a conocer el tango argentino. Con este quinteto de Roberto Bravo, escuchemos de Astor Piazzolla, Verano porteño. Thank you. Cruzamos la cordillera para encontrarnos con la gran voz argentina como lo es José Ángel Treyes, que en su repertorio tiene obras del cantante chileno, cantautor chileno, Víctor Jara, que se ha convertido en un tema que ha cruzado fronteras y se ha transformado en una canción internacional. En la voz de Jesús Ángel Treyes, Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna. En cinco minutos suena la sirena de vuelta al trabajo. Caminante, lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él. Cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada. Y vas a encontrarte con él. De vuelta de Argentina, nos encontramos en Santiago de Chile para reunirnos con el más joven quinteto de tango surgido en esta ciudad, con músicos nacionales, con profundos estudios de conservatorios. Nace este quinteto el 2010, bajo la iniciativa y dirección del contrabajista Rodrigo Ugarte. Se llama Quinteto del Revés. Están junto al contrabajista Germán Toledo en piano, Rocío Acosta en violín, Felipe Muñoz en guitarra eléctrica y Rodolfo Jorquera en bandoneón. Este último, nacido en Santiago, pero arraigado en Valparaíso, a quien conocemos personalmente. Escuchemos a este quinteto en un tango de Julián Plaza en un arreglo de su director Rodrigo Ugarte, Nostálgico. Armando González Malbrán fue un gran compositor chileno nacido en Valparaíso en 1912. Pudo haber seguido una carrera de leyes motivado por su padre, pero su destino era la música. Para poder realizar sus sueños, se fue solo a vivir a Perú, donde empezó a componer una serie de valses. Entre los más conocidos, recordemos Después de una ilusión, un desengaño, que sería un superventa en la voz del chileno Pepe Aguirre, pieza preferida también por los guitarreros y cantantes de fondas y quintas de recreo. Pero su mayor creación sería la canción Vanidad, que cruzó fronteras, grabándola muchas voces internacionales. El tango no podía estar ajeno a este tema, y Miguel Caló lo graba con su orquesta del año 1965 con la voz de Roberto Luque, Vanidad. Nicanor Molinari Rencoret, otro importante compositor chileno nacido en Santiago el 15 de julio de 1896, dejó un gran aporte a la canción folclórica chilena. Su visión del campo lo estampa en obras como Galopa, Galopa, canterito de grea, chiu chiu, y con un tono humorístico, la cucha, aquella que sirvió para relatar problemas políticos del acontecer nacional. En la visión del pueblo rural, un clima más melancólico, nombramos por ejemplo Cura de mi pueblo y Mantelito blanco, solo por nombrar algunos de sus temas de la centena de obras que dejó este compositor. Tuvo también un gran aporte al cine chileno, al cine nacional que surgía por los años 40. Sus obras cruzaron fronteras en las voces de artistas internacionales. Su gran éxito fue Chiu Chiu, llevado al cine norteamericano en 1946 en la película Bailando nace el amor, con Fred Astaire y Rita Hayworth. El tango no podía estar ajeno a la música de Molivari, y Enrique Rodríguez, con su orquesta típica y característica, lo grabó con la voz de Armando Moreno un día 20 de julio de 1944. Mantelito blanco. Mantelito blanco de la humilde mesa en que compartimos el pan familiar. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca acabar. Tienen tus dibujos figuras pequeñas, avesitas locas que quieren volar. La abordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Letras grandes en el mantelito, letras veneradas que de recordar. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausente por siempre jamás. Cruzamos otra vez la cordillera para llegar a la quinta región, Chile. Aquí nos encontramos con un afiatado cuarteto de guitarras. Ellos son Diapasón Porteño. Ellos nos entregan este clásico del tango rioplatense de Matos Rodríguez, La Comparcita. Thank you.